¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí, semienterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, al inicio pudimos escuchar la canción de El Aparato, una canción de Café Tacuba, y además un breve fragmento del mítico relato de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Ese texto, o ese relato más bien, basado en el libro de H.G. Wells. Esto ya de entrada nos da el tema sobre el que vamos a tratar este programa, a propósito también de la recién estrenada película de Jordan Peele. Y bueno, aquí comenzamos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola a todos, bienvenidos al programa número 43 y hoy tenemos un especial de películas UFO o de extraterrestres. Y pues traeremos una breve reseña de The Nope y también una breve reseña de la de historia o del un poquito de que hablamos un poquito de la historia del cine de los extraterrestres, ¿no? O del extraterrestre en el cine. Y por supuesto que esta idea del extraterrestre proviene de nuestro afán de encontrar vida en otros planetas, ¿no? Porque no sabemos, creemos que como humanidad no estamos solos en el universo y que hay otras personitas que están también ahí, ¿no? Y que probablemente en algún momento lleguen a la Tierra a visitarnos. Y esto es de lo que hablan estas películas. Regularmente pensamos que pueden ser estas personas a traer paz en un principio, o también pueden traer guerras o querer extinguirnos porque somos una especie depredadora de la Tierra. Y de entrada, el hecho también, como dices, de querer saber, además de otros, digamos, como es el misterio, ¿no? De lo que hay más allá de lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Justo esta parte la retoma Orson Welles en ese, como ya decía, mítico relato de un Halloween de 1938 para poder exponenciar este miedo, ¿no? que en ese entonces se tenía. O sea, si ahorita aún existen como esa especie de temores o fanatismo acerca de estos personajes desconocidos, en ese momento pues no se tenía nada más que un medio de comunicación, ¿no? o pocos medios de comunicación, más bien, y uno de ellos era la radio, con el cual a través pues se pudo realizar, digamos, esta especie de broma por estos días de Halloween, ¿no? Y lo que justamente desató realmente pánico, ¿no? Después o posterior a una época de la depresión económica en Estados Unidos. Posguerra también, ¿no? Más bien estaba en un periodo entre guerras, ¿no? Sí, cierto. Porque fue en 1938. Entonces, pues, o sea, sucede esto, ¿no? Este espacio de pánico que en algunos historiadores o especialistas dan como un indicativo de que quizá aquí podrían haber surgido las fake news, ¿no? El hecho de poder como mentir acerca de algo y poder exponenciarlo, ¿no? Porque incluso la gente que escuchaba que en la radio que estaban llegando hordas de naves a la Tierra y con extraterrestres con tentáculos y con gases y con no sé qué tantas cosas, pues la gente incluso llegaba, salía de casa, tomaba sus autos y se retiraba a las colinas, ¿no? Posteriormente, quizá 40, 50 minutos después del relato, Orson Welles admite que esto realmente se trata de una cuestión ficcional, ¿no? Debido a esta época. Y lo demás, pues bueno, se vuelve como historia, ¿no? Porque pues esto justo da pie para poder internarnos, digamos, ya como... Y no quiere decir que aquí inicie como este tipo de relatos, ¿no? O sea, porque la novela de H.G. Wells es de 1890 y algo, me parece, si mal no recuerdo. Pero creo que es un punto de partida, ¿no? Como para poder hablar de esto, sobre todo en medios de comunicación. Sí, sobre todo que en ese momento, como decía, se extendió la paranoia, que justo ahora lo vemos con las redes sociales, ¿no? Que alguien emite o sube un tweet o un video que alarma a la gente y empieza la volcadura de tweets y de videos por todos lados, ¿no? Comentando una noticia. Creo que es similar y se genera otro tipo de paranoia, ¿no? Pero aún existe ese tipo de fenómenos. Y justo como decías, aquí podemos ver un poco cómo esta invasión alienígena pues se vuelve un terror, ¿no? Justo porque los gringos han convivido mucho con esta idea del terror, ¿no? Del terror de la invasión, el terror del ser acechados, ¿no? Y por eso esta idea de armarse, ¿no? Con todas las pistolas y armamento posible para defenderse, ¿no? Y justo antes de este relato que nos cuentas, también, pues, ya se había filmado de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en El viaje a la luna, que está basada en los cuentos en las novelas de Julio Verne, ¿no? Y vemos cómo una película de 1902, sí, justamente. Justo Georges Méliès filma cómo llegan estos científicos a la luna y se encuentran con estas personas que viven en la luna, pero no son amenazantes, ¿no? Son personas que traen cultura y que empiezan a intercambiar una serie de pues como de conocimiento, pero después hay como una especie de conflicto, digamos, político, ¿no? O intergaláctico. Sí. Pero no es como ellos invadiendo la Tierra y generando una guerra mundial, ¿no? Y en el caso del relato que nos cuentas, pues ya tiene más sentido con lo que vemos en la actualidad en películas de extraterrestres, que es esta invasión, ¿no? Y este temor a ser invadidos. Y que de hecho, o sea, hablando también como de para adentrarnos un poquito como en las convenciones del género o de este, podríamos decir, subgénero, ¿no? También, muchas veces se dice que, incluso también del mismo género del terror, ¿no? Que sirve para hacer a veces críticas de cuestiones políticas o sociales, ¿no? De las cuestiones que están surgiendo, pues, digamos, en los periodos en los que se filman estas películas, ¿no? Ya por decir de alguna forma, las películas de Jordan Peele se filman a partir de ciertas cuestiones sociales, ¿no? Que tienen que ver con el racismo. A mí me parece que sin caer en lo panfletario, Jordan Peele lo logra, ¿no? Pero generalmente, pues, estas películas, las películas de ciencia ficción, nos dan como esa parte, ¿no? Para poder, ya sea para establecer como las cuestiones del cambio climático, con finales apocalípticos, o para decir que, pues, como humanos la estamos cagando a partir de que llega un extraterrestre para avisarnos que, pues, la estamos cagando, ¿no? Sí, justo algo que leía en una nota del País sobre Jordan Peele, que decía que él había dicho que el cine de terror era como un caballo de Troya, que él ponía su caballo de Troya en el cine para hablar de temas que afectan a la comunidad negra, ¿no? O sea, el racismo, el clasismo, la violencia, ¿no? Entonces, él a través del cine o de su cine trata de hablar de estos temas, porque él sabe que si lo realiza en un tono dramático o en un tono de comedia, muchas veces ese mensaje no llega con tanta fuerza como llegaría en un tono de terror. Sí, y otro tipo, por ejemplo, en el caso de esta película Distrito 9, una película, me parece que es sudafricana, de Neil Blomkamp, 2009. Justo hay en interna esta parte de los extraterrestres que viven en un como hacinados, ¿no? Para poder decirnos o revelar un poco de lo que pasaba en el conflicto del apartheid, ¿no? Entonces, por eso digo, de repente estas películas nos sirven para poder establecer quizás ciertos como vínculos con este tipo de temas, ¿no? Que muchas veces desconocemos, sobre todo si son temas o películas que son no solamente de Estados Unidos, ¿no? Porque así nos da la pauta para poder conocer otro tipo de problemáticas, como ya decía, políticas o sociales. O incluso en Avatar, ¿no? Que no sé si se podría considerar una película de extraterrestres, pero al final en esa película se toca el tema del impacto ecológico, ¿no? Del ser humano, cómo destroza la naturaleza. Y aquí pues vemos otro tipo de comentarios, ¿no? Pero justamente creo que la esencia del terror o del cine de terror, que muchas veces se menosprecia o que se habla de él como un género menor, y en el caso del cine que habla de los extraterrestres, pues también, por supuesto que también a veces se le denigra, precisamente porque se piensa que es un, que son películas pues chafas o que hablan de temas pues X y nada más te quieren hacer te da miedo, ¿no? Pero en realidad es que muchas de esas películas hablan de temas mucho más allá de lo que se ve en pantalla, ¿no? Entonces la vuelven un poco, la ponen más trascendental a esa película. Y bueno, para continuar con esta plática, vamos antes a una canción de los famosísimos Ramones, y esta canción es 00 UFO, y regresamos para seguir hablando sobre extraterrestres. Estás escuchando Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, estamos de regreso. Después de esta pausa musical, para continuar con esta charla, y bueno, no podíamos también continuar esta charla sin hablar específicamente de las películas, ¿no? Bueno, aquí obviamente vamos a hablar de las películas que hemos visto y también de las que más nos han gustado, ¿no? Y yo creo que de alguna forma de las más icónicas que quizá muchos vimos de niños o adolescentes, si quieren, podrían ser las películas de Steven Spielberg, ¿no? Que fueron, pues, realmente como, pues, digamos, un top dentro de este género, ¿no? Y me refiero específicamente a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y E.T. el Extraterrestre, ¿no? Sí, justo esa película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, no, la vi completa ya muy grande, hace unos años, porque me daba mucho miedo esa escena donde el personaje principal, que era el papá, empieza a juntar como el puré de papa y forma una montaña y se ve con una cara de loco. Esa película, esa escena en particular me daba mucho miedo. Y en el caso de E.T., pues es como esta parte que me parece muy inteligente de Spielberg, que muestra a un personaje que se vuelve empático, ¿no? El cual te vuelves, que te encariñas con ese personaje, ¿no? Que es el extraterrestre, aunque no genere, pues, no hay una conversación muy amplia o no conoces su historia, por completo, como que ahora, justo porque ahora se obsesionan muchos, muchas personas que critican cine, que dicen que no te enseñan la personalidad de los personajes. Y bueno, en el caso de E.T., Spielberg no te muestra la historia de E.T., pero sin embargo te encariñas con ese personaje, y creo que es una película pues muy enternecedora, ¿no? A mí dentro de las, o sea, de las dos películas me gusta más Encuentro Cercano, porque me parece que es mucho más misteriosa. Como dices, va manejando como una tensión. Ajá, y locura, más bien tensión a partir de la locura del padre, ¿no? O sea, el padre empieza como a tener como una especie de visiones, de sensaciones, que justo tienen que ver con la llegada de estos personajes. Que ahora, para decir también que en algún momento el astrónomo J. Allen Hynek mencionaba como tres aspectos acerca del contacto con los extraterrestres, alienígenas, que dan justo nombre, ¿no?, a este tipo del contacto, que es decir más bien el primer contacto o el primer acercamiento es solamente el avistamiento de objetos no identificados. El segundo contacto es ya como una especie de acercamiento hacia los fenómenos que ocasionan estos ovnis, ¿no? Que serían como el tiempo de los relojes, la distorsión de las ondas de radio, la luz, y posteriormente el encuentro cercano del tercer tipo es ya como algo físico, ya cuando se ve a estos personajes, ¿no? A esto se refiere. Digo, hacía como un paréntesis como para explicar un poquito esta parte. Y justo esta película tiene que ver con estos avistamientos que habían ocurrido en el sur de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En esta zona, ¿cómo se llama? Nuevo México. Ajá, en Nuevo México. Y justo esta película proviene como de estos avistamientos, ¿no? Que mucha gente tiene filmada en video, que cuando ya se hizo, se empezó a comercializar estas cámaras de video portátiles, pues mucha gente empezó a mostrar fragmentos de estos avistamientos o bolitas que veían en el cielo, ¿no? Y justamente algo que, una película que también me parece muy representativa del extraterrestre, que es Contacto, de CMX, del 97. Esta película pues también, ¿no?, habla de una científica que está estudiando, ¿no?, el cielo, y de repente encuentra que una vibración, ¿no?, extraña, y justo empieza a obsesionarse con el tema. Y realmente aquí nunca vemos al extraterrestre ni se hace un contacto directo en la Tierra con ellos, pero ella viaja, tiene la posibilidad de viajar en el, digamos que en el tiempo, y hay una escena súper mística, ¿no?, de cómo ella ve algo, nunca vemos qué es lo que ve, y sabemos que ese personaje o cosa, o no sé, le deja un mensaje, y tampoco sabemos el mensaje que le da, pero vemos en el rostro de la protagonista que ha cambiado su vida a partir de ese mensaje, ¿no?, que ella tiene que transmitir en la Tierra. Y otra de las películas también que quizá van como un poco en ese tono donde no se muestra todo, y que es una de mis favoritas, es Señales, de M. Night Shyamalan, donde se cuenta la historia de una familia que pierde a la mamá, y que posteriormente la pérdida de la mamá se va a convertir como un pretexto, ¿no?, para poder y la llegada también de los extraterrestres para poder unificar nuevamente a esta familia. Y aquí también efectivamente nunca vemos pocas veces, ¿no?, a los extraterrestres. Ya rumbo al final lo vemos completamente, pero toda la tensión que va manejando Shyamalan es muy intensa, ¿no? O sea, va creciendo. Y hasta que al final explota, pero justo sin tener que mostrarnos como generalmente sucede, por ejemplo, en el Día de la Independencia, ¿no? Con tantos artilugios, efectos especiales y todo esto, Shyamalan logra una tensión y suspenso dentro de la misma película, ¿no? Sí, o como este caso de Day Life, uh-huh. De Carpenter, donde aquí son dos personajes que encuentran unos lentes que los hacen ver la realidad, ¿no? Y uh-huh. Se dan cuenta que casi toda la humanidad ha sido invadida por seres extraños que probablemente son extraterrestres, ¿no? Y están controlando todo. Y entonces ven los mensajes reales en la publicidad, en los periódicos, ¿no? Entonces, creo que esta película a mí me parece muy interesante porque justo muestra la propaganda, ¿no? Cómo los gobiernos nos mantienen, pues, informados de cierta manera para que veamos el mundo de acuerdo a como, en este caso, como el capitalismo o los gobiernos quieren que lo veamos. Sí, ¿no? Es una crítica, ¿no? Justo a esta parte de cómo te venden efectivamente este tipo de mensajes de una manera oculta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, también en el caso mexicano tenemos una película bastante, bastante cómica y que a nosotros pues nos gusta mucho, que es Platillos Voladores de Julián Soler, una película de 1951 protagonizada por Resortes. Una pareja que trata de escapar de unos maleantes en una fiesta y termina volviéndose o fingiendo ser extraterrestres y trayendo paz, ¿no? A la Tierra. Y justo ahora que lo pienso, es chistoso porque en Estados Unidos se había estrenado El Día que la Tierra se Detuvo, ¿no? Que también es del 51, pero esta es una versión más seria, uh-huh. Pero también es un extraterrestre que trae un mensaje, ¿no? A la Tierra. Ajá, exacto. Esta película que mencionas es de Robert Wise, ¿no? También, sí es curioso poder enlazar estas dos películas de diferentes maneras, incluso hasta de películas con costos diferentes, obviamente, ¿no? Esta película del Día que la Tierra se Detuvo ya tiene también anclada su mítica frase de Klaatu Barada Nikto, que es lo que el mensaje que trae el extraterrestre, ¿no? Mientras que Resortes decía, hay que bailar, hay que disfrutar de la vida, ¿no? A la manera muy, muy mexicana. Y por otro lado está también El Triángulo Diabólico de las Bermudas, de 1978, una película de René Cardona Jr., protagonizada, entre otros, por Hugo Stiglitz, García, ¿cómo se llama este personaje? Andrés García y bueno, un grupo de personas que van a tomar fotos a una isla y terminan perdidos en este mar absoluto, además que va cambiando, rodeado de tiburones y que va cambiando de colores este mar y donde se enfrentan también pues ahí a sucesos paranormales ufológicos, ¿no? Bueno, y las del santo, ¿no? Que el santo también lucha contra la invasión alienígena, ¿no? En alguna película. Y bueno, esas son las clásicas. Y creo que el fenómeno extraterrestre ovni no se ha tratado tanto en México, ¿no? Creo que ha sido un tema que se ha tratado poco. Sí, y lo más reciente que ha habido ha sido una serie llamada El Refugio, que pues realmente resulta, pues realmente como que al verla decíamos, pues seguramente ya hacía falta, ¿no? Una historia de esta contada desde la modernidad, pero creo que hasta cierto punto fracasa, ¿no? O sea, se queda como a medias, porque se vuelve otra vez como un relato más como a la gringa, ¿no? Y una que no recuerdo su nombre, pero que protagonista Luis Gerardo Méndez y Tesaya, y no me acuerdo qué otro, que es igual de un chico que viene a la Tierra y que es un extraterrestre, pero pues es malísima, ¿no? Ni uh-huh. para hablar de ella. Pero bueno, vamos a al siguiente corte musical y esta canción es Redbone de Childish Gambino, una canción que viene en el soundtrack de la película Get Out de Jordan Peele y que nos da pie para hablar en el siguiente bloque de las películas de Jordan Peele. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas, aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta pausa musical para continuar hablando ahora sobre la carrera de Jordan Peele, a propósito, como decíamos en el inicio, de su recién película, o su más reciente película, Nope, con temática de extraterrestres. Pero antes queríamos hablar un poco de las primeras dos películas, que son Get Out 2017, y que habla un poco sobre esta parte de esto, como esta onda racial que existe en Estados Unidos, que más bien es como una crítica, ¿no? Como recientemente pudimos ver, incluso durante la pandemia, estos casos de hombres que fueron brutalmente atacados o asesinados incluso por la misma policía. Y en esta película, en Get Out, pues nos muestra a un grupo de ricos blancos que usan a una chica para cazar, digamos, a negros, ¿no? Llevarlos a su casa y de alguna forma extraerles como pues su esencia y transportar ahí la esencia de otro personaje, ¿no? Es decir, de algún familiar de ellos, para poder seguir perdurando, ¿no? A través de los, pues de estos personajes, de estos hombres negros. Entonces, bueno, como decía, la película realmente se convierte en una crítica a todo esto que ha sucedido y que obviamente viene de siglos atrás, pero aparte también con una serie de referencias cinematográficas, como lo son Kubrick o el mismo Spielberg, ¿no? Que ya nos ha dejado en claro Jordan Peele, que es uno de esos fieles, ¿no? a ese cine también, pues digamos, mainstream. Sí, bueno, justo en esta película a mí me impresionó, porque no la vimos en ese año, la vimos años después, en el 2019, 18, si no mal recuerdo. Y pues me impresionó porque justo hablaba de la esclavitud, ¿no? Pero desde otro punto de vista, ¿no? En un Estados Unidos supuestamente más moderno y más civilizado, pues estos personajes ocultan su racismo a través de utilizar los cuerpos de estas personas, de estas personas negras, para poder seguir eternizándose, ¿no? Y justo en un afán de controlarlos, o sea, les quitan su personalidad, como dices, ¿no? Y me parece pues que de una forma muy inteligente Jordan Peele pues nos hace todos estos comentarios, ¿no? De los supremacistas blancos, de cómo estos controlan a todas estas personas, o sea, siguen perpetuando la esclavitud, ¿no? De una u otra forma buscan las maneras de seguir perpetuándolo, ¿no? De seguir utilizando a estas personas para poder pues conseguir su fin, ¿no? Sus objetivos. Y que recuerdan un poquito a la película de la invasión de los suplantadores de cuerpos, uh-huh, de Don Siegel, donde justo aquí, digo, en este caso, pues son extraterrestres, ¿no? Los que suplantan estos cuerpos, y como dices, aquí pues son estos supremacistas que pues toman estos cuerpos para seguir viviendo, ¿no? De alguna forma. Y pues obviamente esta crítica continúa en Oz, en Nosotros, de 2019, una película que creo pues nos habla más bien, en este caso, acerca de las raíces, ¿no? De la gente que justo cuando la vimos, hablábamos acerca de que muchas veces perdemos como nuestras raíces, ¿no? Al menos como en esta parte, como mexicanos, llegamos a perdernos entre esa idea de que pues venimos también de indígenas, ¿no? Y que a través de esto, de estos doppelgangers que están ocultos en los túneles, pues nos dice que que esas raíces deberían seguir perdurando, ¿no? Incluso está también esta parte clasista acerca de que pues hay ricos, hay negros ricos y negros pobres, ¿no? Y que no debería haber justo como esa división, como pues se comienza quizá a plantear, ¿no? Digo, no estoy tan seguro de eso, pero por lo que vemos, ¿no? A través quizá de las noticias o... Sí, muestra como esta aparente forma en que... aparente idea en que los blancos permiten a los negros entrar a relacionarse, ¿no? Con ellos, pero pues es una apariencia, ¿no? Porque al final en las profundidades de, en este caso, los túneles donde están estos seres, copia de los que están arriba, pues no permiten salirlos, ¿no? Solamente es como una fachada. Y justo leí una entrevista donde Peel hablaba y decía que esta parte la pensó porque muchas veces, como dices, estos negros que llegan a ascender o tener como más varo o tener como más estudios, etcétera, se olvidan, como dices, que provienen de estos guetos, ¿no? Y que provienen de estas familias vulneradas, de estas familias también esclavizadas, ¿no? Y se les olvida toda esta parte y se vuelven blancos, ¿no? Pues al final se blanquean, ¿no? Como sí, se como dice ahora. Digamos el caso de Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. Sí, se blanquean tanto que se les olvida todo lo que llega, todo el camino que recorrieron sus antepasados para llegar hasta donde están ellos, ¿no? Y creo que es una película que en su momento a mí no me gustó mucho el tratamiento, aunque las primeras escenas son muy interesantes, como una niña llega hacia, está en un parque de diversiones con sus papás que están a punto de, al parecer, de divorciarse, y se pierde, ¿no? En un como estos casas de los espejos, y se encuentra con su doble en estos espejos, y ahí comienza pues como la pesadilla. Pero después, como se lleva la trama, no me pareció tan interesante. Pero ahora creo que volviéndola a ver y como a analizar, me parece que es una película muy inteligente también, ¿no? Sí, y justo para entrar ya un poco en la película de Nope, pues hablamos también un poco de esta idea de poder refrendar, ¿no? Como a esos antepasados a través de la figura de los animales, que es un poco lo que está muy, digamos, internalizado, ¿no? Porque pues realmente en la película, yo decía, se vuelve como una alegoría acerca de poder ya sea domar tanto la naturaleza de los animales, pero que a la par también está como anclada a esta historia de esclavismo, ¿no? Que ya mencionabas hace rato. Y la otra también es como domar un poco al cine, que realmente yo me referiría como a esos directores que hacen pues del cine algo mucho más radical, ¿no? Y que creo que esta película pues de alguna forma lo intenta. Sí, también creo que muestra mucho de la poca representación que tienen pues igual los negros en el cine, porque justo un comentario con el que inicia la película nos muestra este fragmento de las primeras digamos experimentaciones que se realizan con las cámaras, con las fotografías en movimiento. Y si recuerdan esta famosa secuencia del caballo, ¿no? Que era para comprobar en un principio si las patas de los caballos dejan de tocar el suelo en alguna parte de durante la digamos que su caminata, ¿no? Y pues descubren que efectivamente en algún punto los caballos no tocan el suelo, ¿no? Ninguna de sus cuatro patas. Pero lo que se les olvidó contarnos es que el jinete que monta ese caballo pues es negro, ¿no? Uh-huh. Y que él criaba a esos caballos, ¿no? Y justamente es el bisabuelo, el tatarabuelo de uno de los personajes de esta película, ¿no? Y justo con ese comentario comienza la película, y me parece pues un detalle muy interesante y que justamente tiene que ver con el estilo que Jordan Peele ya nos ha mostrado en las películas anteriores. Y bueno, para seguir con esta conversación, antes vamos a otra pausa musical de una canción que es parte del soundtrack de esta nueva película de Jordan Peele, que es Sunglasses at Night de Corey Hart. Y vamos a la canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta otra pausa musical para continuar con la película Nope. Y que bueno, creo que no dijimos muy bien como la reseña, pero bueno, la película narra un poco la historia de dos hermanos que posterior a la muerte de su padre, por una circunstancia extraña, pues estos hermanos comienzan a, digamos, a entablar o a reconciliarse después de que pues mucho tiempo no se llevaban quizá del todo bien. Y a partir de esta reconciliación también tenemos como ahí unos sucesos extraños que ocurren en el cielo, y acompañados de una historia un poco más corta, más breve, interpretada por Steve Jones, si mal no recuerdo, que es un personaje que sobrevivió a una que sobrevivió a un ataque de un chimpancé en su infancia durante una serie cómica, no recuerdo si era una serie familiar que se llamaba Gordy. Sí, era como una sitcom, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y sobrevive, y bueno, todos estos personajes de alguna manera se van a ir entrelazando. Sí, justo que esta comienza antes de lo que les comentaba de este comentario sobre esta secuencia de los caballos. Vemos una secuencia donde un chimpancé ataca a aparentemente una familia en un estudio de televisión. Después nos enteramos que este programa se llamaba Gordy y que era este chimpancé, le llamaban así, y que él era como la estrella del programa, pero en un momento pues se sale de control y pues asesina a varios integrantes de esta familia, ¿no? En este programa. Y justo este comentario también se hila con lo que después viene, ¿no? Durante la película. Algunos han comentado que estos fragmentos, tanto el de Gordy, que más en referente al de Gordy, no tiene sentido con lo demás de la película, pero desde mi punto de vista sí lo tiene, porque aquí vemos cómo hay dos formas de domesticación, ¿no? Que es la que ejercen los hermanos, porque ellos son dueños de un rancho de caballos donde entrenan caballos para películas. Eso es a lo que se dedicaba su padre y digamos que les hereda esta profesión, ¿no? Y está el hijo mayor, que él es como un personaje más serio, más hermético, y está la hermana, que es como un desmadre, ¿no? Pero muchos han criticado que la actuación de Daniel Kaluuya sea tan hermética y que sea tan controlada, porque no nos está expresando emociones, ¿no? Pero desde un principio vemos que este personaje carga con toda la responsabilidad del rancho, ¿no? Entero, ¿no? Que son caballos, y nunca vemos que haya más personas que le ayuden, ¿no? Pareciera que él está solo cuidando el rancho que le heredó su papá. Entonces imagínense la responsabilidad que carga como para ser un personaje que tenga miles de expresiones, ¿no? Además, porque se explica que el papá levantó solo como ese negocio, ¿no? Uh-huh. Y además, y por otra parte, pues también la manera en cómo son acompañados a partir de paisajes, ¿no? Porque los paisajes también juegan o tienen mucha importancia dentro de la trama, y que justo creo que merecen como hablarse de ello, porque la fotografía es de Hoyte van Hoyten, un cinefotógrafo que ya ha tenido como bastante trayectoria, ¿no? Incluso ha trabajado en películas como Dunkerque, Tenet, Interestelar o Ad Astra, películas, digamos, de alguna forma Interestelar o Ad Astra, que hablaban ya incluso, o sea, como de cuestiones del espacio, ¿no? Y que acá las traslada, incluso en ese inicio donde tú comentas, después de este prólogo del chimpancé, hay una toma donde justo la cámara se va como deslizando a través como de una especie de garganta o de túnel, ¿no? Y donde esta escena justo da pie a la escena del caballo que mencionas, de Edward Muybridge. Pero cada una de estas tomas, que incluso escuchábamos en algunos comentarios que también la película es lenta, ¿no? Y creo que, pues, más bien creo que que aquí Jordan Peele se da como el temple para podernos dar como ese goce estético, ¿no? Pero que acompaña justo como a toda esta idea de lo que es la naturaleza en sí. Sí, justo algo que me llama mucho la atención en esta película, que cuando vemos el avistamiento de este objeto no identificado, estamos a plena luz, ¿no? Y en un campo abierto, y el cielo se ve perfectamente, ¿no? Con sus colores brillantes. Y en otras películas que hemos visto de extraterrestres, regularmente se ven, los avistamientos son por la noche, ¿no? Entre penumbras, entre el bosque, ¿no? Y como de lejos, ¿no? Recordemos la película de Spielberg, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo. Cuando está el avistamiento, pues vemos que el personaje principal lo ve desde una montaña y ve las luces que se encienden, ¿no? Y justo creo que esto lo hacen para que las luces pues se vieran como más espectaculares y que este encuentro fuera como más extraño, ¿no? Pero aquí perdemos toda esa parte y vemos que en plena luz se encuentran a este objeto. Sí, y que no, y que ni siquiera tiene esos halos de luz que generalmente tienen las naves extraterrestres, ¿no? O esos objetos no identificados. Aquí se pierden por completo, pero esa es la idea, ¿no? Que este personaje o esta nave va como poco a poco entre las nubes, como una especie de sombra, ¿no? Que pues tanto el personaje como y nosotros como espectadores tratamos de seguirla porque no la vemos ya casi o mucho más adelante, ¿no? Y te sorprende como todo lo que puede desplegar esta cosa extraña. Sí, es como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? Como justo me acordaba del comentario que hacen en la película El Poder del Perro, que decía el personaje principal, ¿no? Si ves lo que yo veo en esas nubes, entonces sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Y aquí, justo en esta película, te invitan a mirar al cielo. Sí, la contemplación en sí misma, lo que decía, ¿no? Porque al final también hay un personaje, un documentalista, al que llaman estos hermanos para poder, digamos, cazar a este... haciendo como esta referencia con Tiburón de Spielberg, para cazar a esta cosa, ¿no? Pero esta vez no mediante un arpón, sino mediante una cámara, ¿no? Y esta idea es, pues lo que yo les decía en el bloque pasado, de cómo el director o el aficionado realmente al cine quiere conseguir como la imagen perfecta, ¿no? O la imagen imposible. Y eso nos lleva pues justo como a hacer ese tipo de cine más radical. Y que tiene que ver con la secuencia que yo les dije del caballo, que ahí lo que querían capturar era que los caballos en algún punto no tocan el suelo, ¿no? Y y en ese momento, para ese tiempo, era una imagen imposible, era algo que no podía imaginar un fotógrafo realizar, y justamente es lo que hace este documentalista al final. Sí, se vuelve como una historia circular, ¿no? De cierta manera. Y y pues realmente, o sea, una película que lejos de ser tanto como dicen de terror o de suspenso, creo que, o sea, sí lo va haciendo, pero lo va haciendo como a su manera, ¿no? Como quizá ya nos están acostumbrando estos nuevos directores como Ari Aster o Robert Eggers, con escenas mucho más elucubradas y no solamente con el susto gratuito o escenas gratuitas de acción. Así es, pero bueno, este programa ya está a punto de terminar y pues... Y bueno, o sea, vamos como a las recomendaciones, que en esta ocasión serán breves. Y bueno, también vimos una película llamada The Best of Night, producida por Prime, y la encuentran precisamente en esta plataforma. Es una película de Andrew Peterson de 2019 que no tiene desperdicio, a pesar de que pues no vemos esta serie de acciones, y creo que aquí está más enlazada con el relato del cual hablábamos al inicio, de Orson Welles. Y yo les voy a recomendar El Hombre Perfecto del 2021. Este personaje, aquí hablan de una científica que se somete a una prueba que consiste en que durante 3 semanas va a convivir con un robot que aparentemente es el hombre perfecto, ¿no? O la representación idealizada del hombre perfecto. Es un robot, ya sé que no es un extraterrestre, pero podría ser un extraterrestre también, ¿no? Entonces esta película se la recomiendo, también está en Prime y pues ahí la encuentran. Es de una directora que se llama María Schrader, perdón. Y bueno, finalizamos aquí nuestro programa. Quizá hagamos una segunda parte porque nos quedamos con muchos temas o películas por las cuales hablar. Incluso una de ellas era La Llegada de Denis Villeneuve, una de nuestras películas favoritas de este género. Pero bueno, se acabó el tiempo y trataremos de hacer un segundo programa con este tema. Sí, pues como siempre les recomendamos que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram, como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Ya abrimos nuestra cuenta de TikTok. Ahí en Instagram van a poder ver también nuestros videos. Ahí vamos a dar puras recomendaciones. Y pues, como siempre, escúchenos en La Resistencia el próximo jueves. Y nos vamos con esta canción, pues muy mexicana, llamada El Corrido de los OVNIs, de Jesús Palma. Y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Una noche de loquera, andaba echando cerveza. De repente se paró una nave en mi cabeza. Pero a mí me valió madre, le eché un trago a mi cerveza. Me aventó una lucesota, se me aguadearon las piernas. Sentí ganas de correr y nomás me fui de jetas. Mis piernas no se movían, me sudaban las orejas. Me subieron a su nave y me esculcaron la ropa. ¿Quién sabe cómo?